Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Infórmate, aprende, concientízate. Especial de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas tardes, queridos oyentes, estamos en una edición más de Dial de los Sentidos. Mi nombre es Andrés Oñate y bueno, presentándoles el programa de hoy, acompañándoles en esta tarde lluviosa y fría de Quito. Bueno, el día de hoy tenemos un programa muy especial, vamos a estar acompañados de muy buena música, porque vamos a hacer una pequeña revisión de lo que fue una banda, una de las bandas más importantes en la historia del desarrollo de la música y una de las bandas comercialmente más exitosas, una de las bandas más criticadas en su época y que hasta el día de hoy sigue generando mucha influencia en el aspecto musical y que es una de las bandas fundacionales de rock en general. Estamos hablando de los Beatles, de la banda de Liverpool, el famoso cuarteto de Liverpool, que estuvo vigente desde 1960, estuvo integrado por John Lennon, famoso John Lennon, músico, pacifista, esposo de Yoko Ono. Estuvo conformado también por Paul McCartney, que recién hace unos meses estuvo acompañándonos en un espectacular concierto en el parque Bicentenario, fue, ¿no? El concierto de Paul. En la Casa Blanca. Y bueno, George Harrison, que por supuesto es uno de los guitarristas más influyentes del siglo XX, y Ringo Starr, que es un baterista genial y que posteriormente se convirtió en un actor bastante peculiar. Y bueno, vamos a hablar un poco de los Beatles. La banda se conformó como tal en la década de los 60 y es reconocida como una de las bandas más exitosas de la historia de la humanidad, como uno de los grupos musicales más exitosos de la historia de la humanidad. Estaba conformado de la siguiente manera: John Lennon incorporaba una de las voces y la guitarra rítmica, Paul McCartney, el bajo y también las voces, George Harrison, que era guitarra líder, guitarra solista, y que también aportaba con algunas voces en algunos temas, y por supuesto el baterista Ringo Starr, que de vez en cuando también cantó alguno de los temas de la banda. Estaba en sus inicios, la banda fue tomando popularidad dentro de los clubes de rock and roll de Liverpool, y por supuesto la famosa caverna, de la cual hay muchas anécdotas, y es el lugar donde la formación tomó fama y posteriormente fue movilizándose hacia mercados más grandes y hacia públicos más grandes. Pero es por supuesto en 1965 el punto más alto de la popularidad de los Beatles. Incluso llega la famosa frase de John Lennon de que ahora somos más populares que Jesucristo. Una de las frases que les valió una de las mayores críticas por parte de muchas personas. Sin embargo, muchas de estas críticas eran disipadas porque, por supuesto, John Lennon era un pacifista, y George Harrison también, Ringo Starr también, y Paul McCartney, que no tenía exactamente, no se involucraba exactamente mucho en temas políticos, pero que también tenía un aporte en este sentido a la banda. La banda, como dijimos, es de las más importantes en la historia de la música, e incorpora muchísimos cambios de estilo junto con fusiones con la música clásica. Uno de los cambios más representativos es que la banda en sus canciones incorpora una estructura de armonías que se utiliza hasta el día de hoy en el rock and roll, que es quitar la tercera nota de un acorde. Un acorde generalmente es un conjunto de notas de tres o más notas que viene incorporado la primera, la tercera y la quinta. Por ejemplo, en el caso del do mayor, tenemos el do, el mi y el sol. El mi, por supuesto, tiene una variación, puede ser el mi natural, que implicaría que el acorde es do mayor. Y esto le da una coloratura al acorde bastante alegre, le da una coloratura le da una significación al acorde de que es tiene mucha presencia, mucha energía. Sin embargo, si es que el mi tiene un bemol, el acorde es do menor, y eso hace que el acorde exprese otras cuestiones, exprese algo de tristeza, exprese sensaciones diferentes. Los Beatles, en cambio, probablemente con el objetivo de dejar que el escucha interprete un poco más la canción, quitaban la tercera y le quitaban este carácter de triste o alegre a la melodía o a la armonía de la canción. Nos vamos ahora a una pausa musical y volvemos en unos minutos. Eso fue Love Me Too de los Beatles, por supuesto. Este es un sencillo de 1992 que es precisamente su primer sencillo, y es este con el que logran abrirse mercado, abrirse paso en los mercados musicales, y con esta canción empieza una saga de giras internacionales que termina en 1966 y que genera toda esta época y toda esta locura y toda esta histeria que implicaba la Beatlemanía. Que, bueno, hay algunos antecedentes a este fenómeno, por ejemplo, la popularidad y igual la histeria y la energía que transmitían personas como Elvis en sus conciertos, pero nunca llegaron a magnitudes como la de los Beatles, que precisamente todo este éxito comercial hace que el rock and roll tome una importancia mucho más amplia dentro de la cultura. Y por supuesto también es lo que genera algunas opiniones de personas involucradas en la sociedad. Por ejemplo, uno de los cineastas más importantes del siglo XX, Woody Allen, afirma que la civilización termina en los Beatles, o sea, en la época de los Beatles. Porque, o sea, ¿de qué civilización podríamos hablar si hay un concierto donde un montón de señoritas jóvenes alocadas están gritando y deseando a estos muchachos? Y por supuesto también estructuran un poco la idea de la estrella de rock. O sea, sea, el hombre que está expuesto a los escenarios, que toca esta música con unos acordes fuertes, con una presencia en el escenario y que genera todas estas sensaciones y con música que llega a las masas y que a su vez tiene elementos importantes en su significado. La banda se disolvió en 1970, por supuesto, después de grabar su último trabajo discográfico, Abbey Road. Y bueno, la banda se disuelve después de algunas discordias entre Paul McCartney y John Lennon. Muchos dicen que una de las principales causas fue que John Lennon tomara como pareja a Yoko Ono, y que este cambio de vida de John Lennon generaba que dedicara menos tiempo a la banda, y esto a su vez provocara algunas tensiones dentro de la banda. Algunos datos curiosos que tenemos es que las edades que tenían John Lennon, Paul McCartney y George Harrison al empezar a tocar juntos en bandas previas a los Beatles eran de apenas 16, 15 y 14 años. El verdadero nombre de Ringo Starr era Richard Starkey. Más de 2.200 artistas diferentes han versionado la canción Yesterday, compuesta por Paul McCartney, la cual tiene el récord de ser la canción más grabada de toda la historia. Y por supuesto, algunos de los artistas que han hecho esto son Boyz, Ray Charles, Marvin Gaye, el propio Elvis Presley, Frank Sinatra, The Toys, Andy Williams y muchos más. Lo que le tomó a la banda en grabar su primer álbum, Please Please Me, fue nada más que 10 horas, que por supuesto por las condiciones de estudio es un tiempo récord para la época. Con esos datos nos vamos a otra pausa musical y volvemos en unos minutos. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Y eso fue Yesterday, la famosa canción compuesta por Paul McCartney e interpretada y cantada en esta canción por Paul McCartney y el resto de los Beatles. Y bueno, también es muy importante, posteriormente al gran éxito comercial de los Beatles en los escenarios, en 1966 deciden retirarse definitivamente de los escenarios y dedicarse únicamente a crear música en el estudio. Y de eso salieron álbumes muy exitosos como el famoso Sgt. Pepper, que la banda del Sargento Pimienta, que es uno de los iconos de la música psicodélica. Se dice que una de las mayores influencias para la existencia de este álbum es el hecho de que, en una anécdota curiosa, los Beatles todos juntos probaron una droga que era muy utilizada en la época, estamos hablando de los 60, época de los hippies, y fue por accidente debido a que Bob Dylan, también músico fundacional del rock and roll, colocó un poco de la sustancia en su café. Esto para el año de 1966, lo que generó que después todos tuvieran una alucinación referente a que el edificio donde estaban hospedados en un hotel se estaba quemando. Y posteriormente a esto, bueno, vinieron otras experiencias por parte de los miembros de los Beatles, y eso germinó en un álbum más psicodélico como Sgt. Pepper o Yellow Submarine. También se dice que una de las influencias fue Pink Floyd, debido a que junto al estudio donde estaban grabando los Beatles en Abbey Road, se encontraba Pink Floyd, que a su vez estaba grabando su primer álbum, y probablemente los sonidos psicodélicos, se cuentan las anécdotas que Paul McCartney y John Lennon visitaban frecuentemente el estudio donde estaban grabando Pink Floyd, para escuchar sonidos nuevos, alternativas para sus composiciones, y esto también influencia a las dos bandas. Bueno, ahora quisiera leer algunas citas de los miembros de los Beatles que son posteriores a su separación. Dice, Ringo Starr menciona en una entrevista: me han criticado a menudo por decir paz y amor, pero sigo haciéndolo. Pues, si puedo elegir, prefiero ser positivo, y si me muestro negativo, no hago nada bueno para el mundo. George Harrison afirmaba que cuando era un Beatle, cada año le parecían 20 años por la intensidad con la que vivían los Beatles en esa época, la intensidad de las giras, de las grabaciones, la intensidad de las fanáticas, etc. Y también dice en una entrevista: los Beatles salvaron al mundo del aburrimiento. Paul McCartney, en cambio, dice: nunca en 1965 se le preguntó acerca de el avance de su creación musical, y él decía que nunca vamos a llegar al punto de publicar basura, porque sabemos que la gente la compraría. Era una opinión que tenía Paul McCartney respecto al mercado musical de la época. Y por supuesto, por último tenemos a John Lennon, que en una entrevista mencionaba que los años 60 fueron testigos de una revolución entre jóvenes, que no solo se limitó a varios pequeños segmentos o clases, sino que involucró a toda su forma de pensar, afectó en principio a los jóvenes y a continuación a la siguiente generación. Los Beatles fueron parte de esta revolución, que en realidad es una evolución en curso, y que todos estábamos en el mismo barco, un barco que iba hacia un nuevo mundo, y los Beatles fueron a la búsqueda. Y bueno, con eso terminamos el programa de hoy. Espero que nos acompañen el día de mañana, y eso fue todo. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. When the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see.